Estamos con el organizador de la carrera y bueno, ahora en el descubrimiento de la placa. Él es Diego Catalano, bueno, vamos a esperar que los otros medios se acomoden. Estamos en la inauguración de la segunda placa aquí en la Plaza Malvinas Argentinas. Ahí estamos, avísenos cuando... Estamos con un lindo marco, mucha gente del pueblo se ha acercado y... A disfrutar. Teníamos una mañana muy nublada, ahora tenemos las camperas, tenemos una mañana soleada, calurosa en abril, esperando a que Jorge nos dé el ok. Luego del superclásico, agrega el motivo que se vuelve a revivir, que está relacionado inclusive con el desafío, ¿no?, de un evento deportivo que de algún modo emula, ¿no?, lo que significa el esfuerzo humano para superar una dificultad, ¿no? Sí, totalmente. Creo que más allá de lo que es lo deportivo, el ejemplo de superación de ello, eso es inigualable. Diego, ¿cómo se dio a colocar esta placa? Sabemos que la carrera fue el domingo anterior, pero por cuestiones climáticas no se pudo hacer el evento. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué la placa? Bueno, la idea surgió a través de la carrera, digamos, de la parte deportiva. Queríamos hacer algo que realmente nos involucre y los homenaje a ellos. Y bueno, junto con la dirección de deporte y los chicos en la municipalidad empezamos a manejar varias ideas y bueno, una de estas fue inaugurar esta plaza que estaba en el proyecto y bueno, lo sumamos ahí justo. Que en su momento no se dio por la cuestión climática, ¿no? Que no se podía encender ningún equipo de música, ni audio, ni nada, así que bueno, se pasó para esta. Digo, ¿nos podés reiterar un poco en qué consistió la prueba deportiva? La prueba deportiva es una carrera de OCR, una carrera de obstáculos, que hace muchos años la veníamos pensando. Esto es algo que existe, que anda muy bien en todo el mundo. Y bueno, nosotros cuando pensamos en hacer este evento, pensamos en héroes, en nuestros héroes, y bueno, qué mejor que nuestros héroes de Malvinas. O sea, que es una carrera de superación, porque hay que pasar a lo largo del recorrido distintos obstáculos. Hubo consenso en lo de héroes, digo, seguramente que nadie se opuso, teniendo en cuenta que remitían a las imágenes de los excombatientes de la guerra. Sí, realmente es increíble la gente cómo se engancha y cómo los mensajes de apoyo y para acompañar fue increíble. La respuesta de la gente fue increíble, la verdad. Es un tema sensible para todos nosotros, han pasado 42 años ya de este conflicto, de esta guerra, y todo lo que tiene que ver con Malvinas siempre nos conmueve, y se nota la emoción acá en la gente. Calculo que en la carrera debe haber pasado lo mismo. Sí, ni hablar, fue muy emotivo, aparte estaban ellos ahí, incluso algunos hasta tomaron parte y fueron a dar la vueltita simbólica ahí corriendo, y la verdad es que lo hizo muy emotivo. Y a la gente le encanta. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.